Es momento de quedarnos con la actualidad local. Vamos a ir con asuntos relativos al ámbito de la seguridad y a la participación de los diferentes cuerpos de seguridad en ese sentido, la coordinación entre ellos. Hoy se desarrolla en nuestra localidad una jornada en este sentido y además que quiere servir de homenaje a la actuación que vienen realizando, como decimos, los diferentes efectivos en nuestra población. Y todo ello además, pues vamos a aprovechar ese momento para no solo informarles de todo esto, sino llevarles información sobre un servicio primordial en lo que se refiere, como no, a cualquier dispositivo operativo en el ámbito de la seguridad como es el 061. Y por eso vamos a contar con el director provincial de este servicio al otro lado del hilo telefónico, aquí con nosotros en los estudios de la radio, además para presentar esas jornadas que van a tener lugar a lo largo de esta mañana en la ermita del San Pedro. Está la delegada municipal de salud, Virginia Bazán, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos. Jesús Enrique Martínez, que nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico, como decimos, y que es el director del Servicio Provincial del 061, lo dicho, bienvenido. Estupendo, bien hallado también. Vamos a quedarnos con enseguida, como decimos, con diferentes aspectos sobre lo que es el servicio del 061, que hoy vamos a aprovechar para conocerlo más en profundidad. Pero Virginia, si te parece, comenzamos refiriéndonos a esas jornadas que van a tener lugar en el día de hoy, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros hemos querido pues aunar una serie de actividades y enmarcarlas dentro de la primera jornada de seguridad aquí en la localidad en Ubrique, ¿no? Esta jornada ha arrancado durante esta mañana con esta entrevista. Va a arrancar con la entrevista a Jesús Enrique Martínez. Una entrevista que queríamos y ya le hemos transmitido en diversas ocasiones que pudiera asistir aquí a Ubrique y visitarnos, porque él también nos lo ha transmitido de esa forma. Hoy le coincidía con otros actos y no ha podido estar con nosotros, pero a través de las líneas, por supuesto, él pues ha ofrecido a colaborar e informarnos en todo aquello que nosotros pues debatamos y hablamos en esta mañana, ¿no? Para nosotros es un honor contar con él. Y por supuesto con su información, con sus conocimientos y con todo aquello que nos quiera transmitir. Y eso será pues una de el arranque, ¿no? De estas jornadas de seguridad que van a continuar con el homenaje que se le va a realizar a las fuerzas de seguridad de la localidad, a las fuerzas de emergencia también, o sea, las fuerzas de seguridad y emergencia de la localidad. Va a tener lugar a las 10:30 de la mañana y en la ermita de San Pedro. Pues eso, como decimos, sobre lo que son estas jornadas y que en definitiva van a arrancar o están arrancando a través de esta entrevista con Jesús Enrique Martínez y con Virginia Bazán, que nos van a explicar todas estas cuestiones. Si te parece, Jesús, vamos a quedarnos con lo que es el propio servicio y como parte fundamental, además de ese operativo. Que en caso de emergencia, pues evidentemente no solo en Ubrique, sino en toda la provincia se pone en marcha un 061, que ¿cuál es su función y con qué medios contáis aquí en Cádiz? Sí, bueno, la misión del 061 es atender las llamadas de urgencia y de emergencia que se producen en toda Andalucía y concretamente aquí en la zona, en la provincia de Cádiz, a través de la demanda de los ciudadanos o de las fuerzas públicas, bueno, los alertantes, y dar respuesta con los recursos que disponemos al respecto. Esos recursos son cinco ambulancias medicalizadas 061 repartidas entre Cádiz, Jerez, Sanlúcar, Algeciras y la línea, más nuestro helicóptero sanitario, que en Cádiz está desde el 1 de mayo al 15 de septiembre, y el resto del año se cubre con el helicóptero de Sevilla y de Málaga. Y asimismo, gestionamos todas las llamadas de urgencia a través de los dispositivos de cuidados críticos de urgencia, los DECUs, que es concretamente ahí en la zona de la sierra, es con lo que contamos. Ubrique concretamente cuenta con un DECU que atiende, bueno, pues los requerimientos de los ciudadanos que se realizan a través de nuestro centro coordinador. ¿Todo ello que implicaría a cuántos profesionales? En lo que es 061 somos 100, en la provincia de Cádiz somos 106 profesionales, más todos los recursos del sistema sanitario, ¿no? Todos los médicos que hay en el Centro de Salud Ubrique y los que forman el dispositivo de urgencias, ¿no? Jesús Enrique Martínez, que es el director del Servicio Provincial desde el año 2014, él es además un profesional dentro de lo que es el ámbito de la medicina. Me imagino que muchas diferencias, ¿no?, entre lo que es evidentemente la atención en los servicios, como decimos, de salud, y lo que es después ya la coordinación, que es lo verdaderamente importante, no solo el servicio que prestáis, sino la coordinación con el resto de fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, bueno, son labores complementarias. Es verdad que, bueno, cada uno en su vida va teniendo determinadas funciones, dependiendo de cómo va pasando el tiempo. Pues ahora estoy en estas labores de coordinación y de gestión del centro de 061. Llevo toda mi vida atendiendo emergencias, como en la carrera profesional, y bueno, pues digamos que forma una parte más, ¿no? De todas formas, muy importante, ¿no?, en ese sentido, el que conozca de forma directa lo que es la atención urgente, ¿no?, a los usuarios. Sí, por supuesto, es muy importante y complementaria. No estoy haciendo nada distinto a lo que habitualmente he hecho. Simplemente, bueno, pues desde otra visión, ¿no?, por decirlo de una forma. En el caso de la provincia de Cádiz, ¿cuáles son las mayores atenciones que os requieren? No sé si hay unas características especiales con respecto a lo mejor a otra provincia, bueno, con respecto a esa son asistencia. Son parecidas en todas las provincias, ¿no? Concretamente, el año pasado, nuestro centro coordinador atendió 147.931 peticiones de asistencia, que supuso un 4,5% más con respecto al año anterior. Principalmente la población gaditana requirió los equipos de urgencia, pues principalmente alteraciones de las constantes vitales, es decir, personas inconscientes o desvanecimientos, o sospecha de accidentes cerebrovasculares, dolores torácicos o abdominales, dificultades respiratorias, traumatismos, accidentes de tráfico. Pues digamos que eso, bueno, los accidentes, las urgencias más recurrentes, ¿no?, dentro de la provincia. Y si hablamos de Ubrique o de la zona de la sierra, igualmente, ¿hay alguna característica especial con respecto a las llamadas que se suelen producir o más o menos dentro de la...? No, digamos que es el reflejo de la población de gaditana. Es verdad que al estar en una sierra, bueno, podemos decir que la gente serrana tiene mejor salud, pero en realidad yo estuve mirando ayer precisamente para la entrevista y no hay ningún porcentaje distinto con respecto al resto de la provincia. Bueno, siempre al final, pues el que se tiene un mareo, tiene un dolor en el pecho, pues lo que hace es terminando llamando al servicio sanitario para preguntar qué es lo que es eso y que se lo valoren y se lo traten si es posible. ¿Usamos bien el servicio de emergencias los ciudadanos? ¿Perdón? Si usamos bien el servicio de emergencias, ¿lo utilizamos de forma adecuada y en los momentos en que son los necesarios realmente? Sí, hombre, lógicamente, siempre que un ciudadano está enfermo o se encuentra mal, piensa que eso es lo más grave que existe en el mundo y quiere que la atiendan cuanto antes, ¿no? Pero es razonable, es un sentimiento que a todos nos pasa. Nuestros problemas siempre pensamos que son los más importantes. Y precisamente la labor del centro coordinador es intentar discernir, mediante una catalogación de las llamadas que recibimos, para atender primero las que pensamos que son más urgentes con los recursos en ese momento que están. Pero sí, los ciudadanos, por término general, terminan haciendo un buen uso del servicio. Simplemente, en realidad, hacen lo que les decimos, ¿no? Decimos, si usted se pone malo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que llamar al número de urgencias. Pues es lo que hace. Entonces, intentamos dar solución a su problema con los recursos que se tienen. Así que existe cierto grado, ¿no?, podemos decir, de responsabilidad con respecto al uso de... Por supuesto, por supuesto. Además, la ciudadanía nos reconoce esta labor, ¿no?, porque nuestro servicio todos los años hace una encuesta anual de los pacientes asistidos y bueno, siempre salimos con una valoración por encima de 9, ¿no? Concretamente el año pasado 9.3 sobre 10, lo cual es bueno, pues es una, yo estoy muy bien y satisfecho porque supone un buen 9.4 para ser exactos. Se hicieron 199 encuestas telefónicas, de las cuales 49 correspondieron a pacientes que se asistió, tanto 061 como los servicios de urgencia, y 150 personas que realizaron la llamada solicitando nuestra ayuda. Entonces, un porcentaje sobre 10, 9.3, 9.4, parece una buena puntuación. De todas formas, Jesús, ¿en qué creéis que todavía podéis mejorar, por ejemplo, a nivel provincial? Hombre, siempre se puede mejorar en muchas cosas. Hay siempre un hándicap que es el de la gente, muchas veces, digamos que le parece que se le hacen muchas preguntas, cuando logra contactar con el centro coordinador, parece que se le hacen muchas preguntas. Que en el fondo no son tantas preguntas, son 4 o 5, pero yo entiendo que la persona que llama está pues está nerviosa, lo que quiere es que vayan a verle y que no, y que se dejen de preguntar, no entienden por qué tantas preguntas. Pero sin embargo, visto desde un poco de la globalidad de la provincia, son necesarias para intentar, como lo decíamos antes, clasificar la llamada adecuadamente, la demanda adecuadamente, y dependiendo de la gravedad, mandar el recurso más adecuado. Sí. Hombre, yo entiendo que ahí en Ubri que tenemos un recurso móvil, pero si resulta que está ocupado, pues tendríamos que desplazar un recurso de la ciudad cercana, o bien movilizar a uno de los médicos que están de guardia con una ambulancia. Y eso pues siempre lleva unos segundos, unos minutos, a lo mejor al ciudadano se le hacen largos. Nuestro tiempo medio de respuesta en la provincia está en 9 minutos y pico, desde que se recibe la llamada, ¿no? Entonces, digamos que no es un tiempo muy largo, pero bueno, siempre intentamos que eso sea lo más corto posible para intentar atender al ciudadano lo antes posible. Y como comentabas, ¿no? Evidentemente se trata de situaciones de estrés, de preocupación máxima, de nervios, y por tanto, aunque claro, sean 9 minutos, claro, se hace una eternidad, pero... Somos conscientes de ello, lo que pasa es que los recursos también son limitados y por mucho que corramos siempre, pues bueno, hace falta unos minutos de transporte, de traslado, en fin, de atención. Pues sí, si te parece, Jesús, precisamente, ¿no? Para que seamos conscientes de todo el trabajo que eso supone y además de la función que realiza el 061 en la provincia, hacemos el trazado de una llamada y de cómo se atendería. ¿Cómo se produce todo ese proceso? Bueno, pues el ciudadano, pongamos un ciudadano de Ubrique, llama al 061 o al 112, que es el teléfono de emergencia para toda Andalucía. Si llama al 112, tenderá que responder a una serie de preguntas si la asistencia es sanitaria, nuestras plataformas están conectadas y lo que hacen es transferirnos directamente la llamada, bien mediante el número de teléfono del llamante o bien nos transfieren la llamada con el llamante incluido. Es que depende un poco de que si hay una buena comunicación y no hace falta repetir la llamada, nos transfieren la llamada. Supongamos que a un ciudadano de Ubrique pues le está doliendo el pecho, un paciente de 55 años que con antecedentes de hipertensión y tal, y que ha empezado a doler el pecho y está con ganas de devolver, con sudor, pues nuestro centro coordinador, a través de una serie de preguntas pequeñas, clasifica esa llamada. Nuestro centro coordinador está compuesto de operadores telefónicos supervisados por 2 médicos que escuchan la llamada y son al final los que toman la decisión de qué se va a mandar. En este caso, que estamos, supuesto caso que estamos conociendo, se clasificará como prioridad 1 y automáticamente, a través de nuestra red, vemos que si el recurso sanitario de Ubrique está libre, si está disponible, se le manda inmediatamente, y si no está disponible porque está atendiendo a otro paciente, pues buscamos el recurso medicalizado más cercano para atenderlo. Una vez que el médico se encuentra en el domicilio, ve al paciente, hace un diagnóstico y decide una derivación o no, dependiendo de lo que tenga el paciente. si decide trasladarlo al hospital más cercano, lo trasladará al hospital de Llamaste. Si decide que es necesario otro tratamiento, que necesita ir a mujer al hospital de Jerez, al hospital de Cádiz, pues ya dependiendo de bueno del día, de la hora del día a la noche, puede plantearse solicitar la ayuda del helicóptero sanitario. Y bueno, pues ahí en Ubrí hay una helisuperficie que se inauguró hace dos años y pico, y entonces si decide el traslado aéreo porque es necesario que vaya a Jerez o a Cádiz, pues el helicóptero se presentará ahí en pocos minutos y hará la transferencia del paciente e irá al hospital útil más adecuado. Sí. Dependerá un poco de lo que tenga el paciente y de dónde la solución de su patología sea la más adecuada dentro de los recursos sanitarios. Todo esto de lo que nos ha hablado Jesús, evidentemente se hace en minutos, de forma inmediata, en segundos prácticamente. Muy importante para incluso recortar el mayor tiempo posible de respuesta. Te referías, ¿no?, que hay muchas personas que llaman al 112, que evidentemente es el teléfono de emergencia, pero en el caso de que se trate de una petición de asistencia sanitaria, bueno, pues lo mejor quizás es llamar directamente al 061, ¿verdad? En realidad es lo mismo, es decir, puede a lo mejor haber un retraso pequeño, pero no es necesario. Nuestras plataformas, como decía antes, están conectadas y el retraso es mínimo. El ciudadano puede acceder al sistema sanitario con cualquiera de los teléfonos que hay sin que eso suponga un retraso de uno u otro. Aunque yo, como director del 061, lógicamente preferiría que llamen al 061, lógicamente, pero no hay ninguna diferencia si llaman al 112, no hay ningún problema. Si se ha atendido es igual, por el mismo y la misma sala de operaciones y con los mismos recursos. Digamos que no hay diferencia entre llamar a un teléfono a otro. En todo este proceso, nos lo comentabas además al principio, ¿no?, muy importante la identificación de el tipo de emergencia de que se trata, para poder calibrar los recursos que van a ser necesarios. Todo esto se realiza desde el centro de coordinación, que está situado ¿dónde? El centro de coordinación está situado en el hospital de Puerto Real, en un edificio anexo que se hizo hace 6 o 7 años, y ahí es donde está el centro coordinador, la dirección del servicio, y desde ahí se dirige la asistencia sanitaria urgente de toda la provincia. Y una pregunta que pueda puede sonar de perogrullo, pero evidentemente se trata de un servicio que funciona cada segundo, de cada minuto, de cada día, de cada año. Sí, nosotros abrimos los 365 días, o 66 este año pasado, este año, vamos, que insisto, las 24 horas del día. Da lo mismo que sea domingo, festivo y tal. Y bueno, si algún ciudadano llama y resulta que en ese momento están todas nuestras líneas ocupadas, pues se le pone en espera y se le intenta atender lo antes posible. Pensamos que tenemos bien dimensionada la sala en cuestión de líneas y que no se produce en espera, no se produce muchas veces, se produce de vez en cuando, pero es verdad que en determinados momentos puede haber unas llamadas punta y es necesario que el paciente que llama o el familiar que llama se le pone en espera un minuto o dos hasta que se pueda ser atendido, ¿no?, por cualquiera de nuestros operadores que quede disponible. Y así todo, si el ciudadano no cuelga o no se le atiende, intentamos rellamar las llamadas perdidas en los próximos minutos. Digamos que intentamos dar solución a los problemas de la ciudadanía lo antes posible. Pues Jesús, vamos a ir finalizando, pero antes de concluir y teniendo en cuenta, ¿no?, que contamos con un experto como usted, ¿no?, durante estos minutos, ¿qué consejo le daría a la persona que nos esté escuchando y se encuentra en una situación de emergencia? ¿Qué es lo más importante? Sí, pues lo más importante, yo sé que es difícil, es que mantenga la calma. Es decir, si el alertante, el que nos llama, sea el paciente o un familiar, mantiene la calma y tiene confianza en el servicio y hace lo que se le dice, es decir, contesta las preguntas que se le hacen y, bueno, y será... Es atendido por profesionales e intentamos dar la mejor respuesta para todos. Yo entiendo que es difícil, ¿no? Cuando estás en una situación de estrés, pues el controlar los nervios es un esfuerzo que a veces se le pide. Pero cuando más tranquilo esté el ciudadano que alerta, más nos facilita la labor a todos. Porque nos es muy importante, por ejemplo, saber exactamente la situación en la que está el paciente, no la situación clínica que también, sino dónde está. Localizar exactamente la calle, ¿no? la gente que está un poco nerviosa nos dice, pues ¿dónde va a estar? Aquí, aquí. Ya, pero mire usted, aquí no es una dirección, ¿no? Necesitamos la dirección más acertada, ¿no? Tanto si es un accidente, por ejemplo, en la autovía, o la dirección exactamente en la que está el accidente, porque dar las vueltas en la autovía no es fácil. Entonces, a veces se elige un determinado recurso porque pilla de paso y luego resulta que no, que es que nos han dado mala indicación en el otro lado, y eso pues retrasa unos minutos más. Entonces, la tranquilidad del alertante es fundamental, y que luego confíe en las personas que está llamando, que son profesionales y que están velando porque darle solución a su problema lo antes posible. Hay que decir que en esta llamada, desde luego, no solo se pide información por vuestra parte, que evidentemente, ¿no?, para poder catalogar cada llamada, pero además incluso se van dando consejos, ¿no?, por parte de los médicos especializados que están en ese centro, sobre los primeros pasos a dar, ¿no? Terminan con una serie de consejos sanitarios, dependiendo de la patología que sea, que son importantes de atender. Uh-huh. Lo que pasa que a veces, pues volvemos a decir lo mismo, que con los nervios y con la situación estresante en el que se encuentra el alertante, a veces no los identifica bien como consejos sanitarios. De todas maneras, intentamos siempre, en la medida de nuestras posibilidades, atender a los ciudadanos lo antes posible, dentro de los recursos que se tienen, claro. Pues Jesús Enrique Martínez, director del Servicio Provincial del CER61, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndole que nos haya dedicado estos minutos para informarnos, para que, en definitiva, la ciudadanía ubriqueña conozca, ¿no?, cómo funciona el servicio del 061 en nuestra provincia, esa importante labor que realizáis día a día, y también queríamos, además, que sirviera un poco como homenaje al propio 061. Para mí dentro... ha sido un placer poder estar con ustedes. Y bueno, estoy aquí a su disposición para todo lo que necesite. Virginia, no sé si algo que sí. Aportarle. Pues nada, agradecerte la predisposición que has tenido en participar y trasladar a todos los ubriqueños, ¿no?, y a todos los radioyentes, pues la información en relación al servicio que ofrece el 061. Creo que trasladar esa información es fundamental para que los ciudadanos conozcan el mecanismo de esta forma de trabajo, ¿no?, de este gran equipo. Es fundamental, y también, por supuesto, pues agradecer esa labor que desempeñáis, y desde aquí, en mi nombre y de toda la ciudadanía, ¿no?, agradecerte, bueno. Jesús Enrique. Pues sí, lo dicho, Jesús Enrique Martínez, director del Servicio Provincial del 061, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenos días. Adiós, un saludo. Como decimos, Virginia, uno de los cuerpos de seguridad que evidentemente contribuyen a que cada emergencia pueda ser respondida con efectividad y con los medios necesarios. Queríamos hablar con, como decimos, el responsable provincial de lo que es un servicio, además, muy utilizado, evidentemente, ¿no?, y que es primordial, ¿no?, en caso de emergencias, ¿no? Así es. Los datos ahí están, los ha trasladado Jesús Enrique. Los datos de asistencia, tenemos una media en la provincia, como él ha comentado, de alrededor de 9 minutos. Y esa asistencia es fundamental, es vital. Estamos hablando de la salud de los ciudadanos, de la vida de los ciudadanos, y por tanto gestionar esos recursos de la forma más eficaz posible, pues uno de los principales objetivos de este servicio, ¿no? Y creo que la información llevada a todos estos ciudadanos, a todos los ubriqueños, de la forma en que se deben de gestionar las llamadas, de esa llamada de mantener la calma, ¿no?, que nos transmitía Jesús Enrique, pues importante para que se pueda gestionar de la mejor forma esos recursos con los que contamos, ¿no? Uh-huh. Nos comentaba, ¿no?, y es el objetivo de estas jornadas, además, que sirva de reconocimiento a las diferentes fuerzas de seguridad. Los propios ciudadanos, ¿no?, valoran con un 9,3 o 9,4 al 061, es llamativo, ¿no? Estamos hablando de, evidentemente, una nota casi perfecta por ese servicio que notan que se les presta. Exactamente, ¿no? Yo creo que los datos también están ahí, están trasladados por los ciudadanos. Y esa puntuación, pues, no es más que el traslado del agradecimiento por el servicio que se presta. Ya os digo, es un servicio vital. Y cuando yo, por la parte que me toca, como también como profesional de 061, pues no hay mejor recompensa y mejor agradecimiento que una sonrisa o cualquier gesto humano, ¿no?, de agradecimiento ante cualquier actuación que desempeñamos, ¿no? Que Virginia, evidentemente, además de edil, de responsable del ámbito de salud en el Ayuntamiento de Ubrique, como profesional, pues precisamente forma parte también del 061. Decíamos, jornadas que tienen lugar en el día de hoy, hablamos de ese homenaje que tiene lugar, ¿qué otros actos están previstos? Sí, además del homenaje que va a tener lugar, como ya he comentado, a las 10:30, en la que se va a homenajear a todos aquellos profesionales que forman parte tanto de policía, bomberos, guardia civil y emergencia sanitaria. Estamos hablando en la localidad de 80 profesionales y, por supuesto, tenemos que agradecer a todos y cada uno de ellos pues esa labor que desempeñan día a día por velar por nuestra salud y, por supuesto, por nuestra seguridad, ¿no? Ese homenaje, como ya digo, será a las 10:30 en nuestra ermita y San Pedro, y posteriormente, para continuar con el programa de las jornadas, pues tendrá lugar una reunión de coordinación con el personal de bomberos y policía local de la localidad en el Parque de Bomberos. Creemos que esas reuniones de coordinación en la que los profesionales se pongan de acuerdo en sentido de gestionar las asistencias, pues son fundamentales para el buen desempeño profesional. Estamos hablando que cuando en las situaciones habituales se activa una alarma o se activa una alerta, lo habitual es que varios miembros de esos cuerpos de seguridad pues actúen en esa asistencia. Por tanto, las tareas de coordinación para el buen desarrollo pues son fundamentales, y de ahí parte, por supuesto, pues esta actividad de o este grupo de esta reunión de trabajo, ¿no?, entre esas fuerzas de seguridad, ¿no? Y posteriormente pues se va a desarrollar un taller de reanimación cardíaca en el edificio de la piscina, ¿no? Y también somos conscientes de, como ya he comentado anteriormente, de trasladar la información a los ciudadanos y a la población en general, y en este caso, pues continuando con una línea de trabajo destinada a informar a la ciudadanía y ofrecer conocimientos en temas de reanimación cardíaca, pues en este caso la formación va a ir dirigida al personal del patronato de deporte de nuestra localidad, ¿no? Y esa será pues otra de las actividades que se va a desarrollar en la mañana de hoy durante la jornada de seguridad, ¿no? En ese sentido, por cierto, hay que señalar que se ha hecho entrega por parte de Diputación de un desfibrilador, más recursos, por tanto, en nuestra localidad, ¿no? Así es. En Ubrique ya contábamos en los edificios municipales, ya contábamos con un desfibrilador semiautomático que es un desfibrilador que es fijo, está colocado en el edificio del pabellón de deporte. Y además me consta que hay un colegio de la localidad, Fernando Gavilán, que también dispone de ese desfibrilador. Y actualmente, pues recientemente, en este mes, el pasado 18 de marzo, pues asistimos a una reunión de coordinación organizada por Diputación en Alcalá, donde se hizo entrega a los municipios menores de 20.000 habitantes de ese desfibrilador semiautomático, que en este caso es móvil, y se va a poder trasladar y ubicar en todas aquellas actividades que se desarrollen en la localidad, ¿no? Creemos que es un recurso importante y que, por supuesto, agradecer a Diputación esa entrega, ¿no?, y ese desarrollo de esa entrega de ese aparato tan útil. Y, por supuesto, como somos conscientes de que no solamente el aparato es necesario, sino también la formación en el uso de ese aparato, pues de ahí va a partir una de estas actividades, que es en el uso de desfibrilador, y posteriormente pues se van a desarrollar también por parte de Diputación algunas sesiones de formación al personal y en el uso de ese desfibrilador, ¿no? Pues muy, muy importante además ese aspecto, ¿no?, que comentaba, se trata de un dispositivo móvil, así que para toda esa cantidad de actividades deportivas que se realizan en nuestra localidad va a poder contarse con ello, que recordemos, un desfibrilador puede ser la diferencia entre la vida y la muerte por la rápida atención, ¿no?, en caso de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Así es. El uso de desfibrilador está indicado para realizar la desfibrilación semiautomática en este caso, y como tú bien comentas, salva vida. No es que puede salvar, es que salva vida, ¿no? Por tanto, el contar con ese aparato y con la formación necesaria para su uso, pues lo creemos fundamental y estamos trabajando en esa línea, ¿no? Pues son datos al respecto de, como decimos, en definitiva, el servicio que se presta por parte de los cuerpos de seguridad también en el ámbito de la salud, en caso de emergencias. Hoy, jornada de reconocimiento a todos los profesionales que en nuestra localidad, que en nuestro entorno participan. Y por cierto, Virginia, antes de finalizar, se pueden poner muchos ejemplos, además, recientes, ¿no?, de la gran actuación que realizan los cuerpos de seguridad, que además, evidentemente, cada cierto tiempo se van reuniendo, y como es el caso del día de hoy, precisamente para perfilar lo que es la coordinación tan importante, ¿no? Sí, ejemplos tenemos todos los días, ¿no? Como hemos comentado, trabajamos, se trabaja, ¿no? Con estos cuerpos de seguridad y emergencia se trabajan las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? Por tanto, son multitud de actuaciones en las que nos vemos involucrados, ¿no? Y por, no es por poner ejemplos, pero recientemente el incendio que tuvo lugar en nuestra localidad, que se salvó con una víctima, ¿no? De aquí nuestro pésame también, ¿no?, a esta víctima. Pues en esa actuación participaron todos los cuerpos de seguridad y emergencia de la localidad, y vamos, el desempeño de la labor fue meritosa, y también desde aquí pues agradecer, ¿no?, esa actuación, ¿no? Por tanto, yo creemos que son muchas las actuaciones en las que habría que felicitar, en las que hay que felicitar, ¿no?, y agradecer la labor, y de ahí este homenaje, ¿no? Yo creo que digno y muy merecido, ¿no? Nosotros que nos sumamos a ese homenaje, y que además dentro de esa jornada, esta entrevista también forma parte a través de esa información que desde el 061 a nivel provincial su director, Jesús Enrique Martínez, nos ha ofrecido con esos consejos a lo largo también de ese encuentro. Virginia, no sé si hay algo más que apuntar. No, nada más, nada. Yo creo que sumarme a ese agradecimiento, invitar a todos los ubriqueños que quieran asistir a ese acto de homenaje en la ermita a las 10:30, y nada más, ¿no? Pues como siempre, muchísimas gracias, y seguiremos informando, por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito de la salud. Virginia Bazán, delegada municipal en este área. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.